Cuando el pueblo de Dios, el antiguo Israel, dedicó el templo para Dios, pues era un acontecimiento del todo especial. Había fiesta, banquete, sacrificios y sobre todo entrega del corazón hacia Dios. Amigos, estamos hablando de una palabra del todo especial, adoración. La pregunta es, ¿cuán verdaderos adoradores somos tú y yo ahora en la actualidad? ¿Qué podemos aprender del antiguo Israel para ser verdaderos adoradores el día de hoy? Este es el tema del cual hablaremos en Código Abierto, que inicia de esta manera. Acompáñanos ahora. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que estás al otro lado del televisor o tal vez captando nuestra señal a través del internet, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por separar este tiempo. Yo sé que es valioso, que con tantas cosas que tenemos que hacer, sacar este tiempo es realmente precioso, porque no vas a salir decepcionado. Con seguridad, Dios tiene un mensaje especial para ti el día de hoy. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando a Esdras y Nehemías, y el día de hoy, bueno, estudiaremos una nueva lección, la lección número 10. El título de esta lección es Adoración al Señor. Y para esto hemos invitado amigos del todo especial que nos van a ayudar a desarrollar el tema del día de hoy. Y a continuación te los presento. Mauricio, hermano, bienvenido una vez más a Código Abierto. Waldy, muchas gracias por la invitación. Alegre para poder compartir la palabra de Dios con toda la gente que nos está viendo. Muy bien. Rosy, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos, ¿no? Listas para poder estudiar un poco la Biblia. Muy bien, pastor, un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros al medio de nuestro escenario el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Waldy, y estamos listos para poder compartir lo que es la guía de estudio en esta oportunidad. Muy bien, el tiempo se está yendo rápido, estamos ya en la primera semana de diciembre, el año se está terminando y con seguridad hay planes para el próximo año, pero es el momento de enviar saludos, así que por favor, Mauricio. Bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente de mi ciudad, a los miembros de las iglesias adventistas, que Dios los bendiga y que bueno, siempre estemos agarrados de la mano de Dios. Muy bien. Rosy, saludos. Bueno, yo quiero mandar un saludo hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, más específicamente a la iglesia Villa Primero de Mayo, que en este mes está de aniversario. Así que un fuerte abrazo para ustedes y están aquí en el corazón. Muy bien, qué lindo saludo. Pastor, saludos también, es el momento. Claro que sí, queremos enviar dos saludos, bueno, tres en realidad. Uno para la iglesia Comunidad Adventista Cochabamba, otro a Sarmiento y la iglesia de Esmeralda también. Que este año haya sido de bendición, pero por sobre todas las cosas hagamos planes para este próximo año que también ya prontito comenzamos. Muy bien, pastor, gracias. Realmente ya se está terminando el año y con seguridad es un momento para reflexionar todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho y también hacer planes ya para el próximo año. Pero sobre todo no nos olvidemos tomarnos de la mano de Dios, como decía Mauricio, para avanzar con todos los propósitos, ya sea que tengamos en este mundo ahora, ¿no? Estamos avanzando en nuestra guía de estudio. Hoy día vamos a estudiar ya la lección número 10. También estamos acabándolo. Y el título es Adoración al Señor. Y vamos a hablar de esta palabra que es importante. Adoración y cómo la hacemos. Pero para iniciar, abrir la palabra de Dios e iniciar este estudio, vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar y voy a invitar a Rosy, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por traernos hasta aquí, hasta este lugar. Por favor, Padre, que al abrir tu palabra, sea tu Espíritu Santo quien pueda descender para poder hacernos hablar lo que tú quieres que digamos. Que cada una de las palabras, Señor, lleguen al corazón y a la mente de las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el pastor Juan Carlos Márquez al marco temático de esta lección. Felicitaciones, Waldy. Muchas gracias, queridos amigos, ustedes que siguen la señal de Nuevo Tiempo y, por supuesto, al panel que está analizando la lección de esta semana. Vale decir que el contexto del estudio de la lección de esta semana se refiere a la prosecución del trabajo de poner en orden al pueblo de Dios y efectuar una celebración que marcaba la experiencia espiritual de manera muy especial en los hijos de Dios. La dedicación del templo y sus servicios fue una celebración que sobrepasó los límites territoriales del pueblo de Dios, y su impacto se sintió en todas las naciones circundantes a la Tierra Santa. Llama poderosamente la atención que en la celebración se tomaba muy en serio la parte de la música y la adoración por parte de músicos expertos y efusivos cantores que acompañaban toda la celebración. Ya desde la época davídica se había instaurado la función musical y coral en la adoración a Dios de manera profesional. Ellos eran sostenidos por los diezmos y las ofrendas. Solamente se estaba retomando en todo caso esta función de bendición en la ritualidad del culto, notada tan sobresalientemente en los salmos como el himnario principal y oficial del pueblo de Dios. Un elemento, amigos, que es sorprendente en la elevación ritual de la dedicación del templo registrada por Esdras y Nehemías es el sacrificio de muchísimos animales en honor del Señor. Este acto solemne debía recordar al pueblo de Dios que sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecados. Por lo tanto, era un acto de suprema y profunda adoración al Dios del cielo. Todo este ritual, sin lugar a dudas, apuntaba al gran sacrificio que se realizaría futuramente por el sacrificio del ungido del Señor, muriendo una muerte vicaria en una cruz, y de manera sustitutoria iba a ser en favor del pecador arrepentido. Amigos, alabado sea el Señor. Waldy, continuamos contigo y con el panel, y felicitaciones a nuestros amigos que siguen la señal. Gracias, Pastor Juan Carlos, por el marco temático que ha preparado para nuestra lección. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Gracias por aceptar la invitación. Y yo quiero hacerles una pregunta, ¿no? Ustedes tienen, son parte de las redes sociales, Pastor. Tiene su cuenta ahí, no sé, en Facebook, Instagram, alguna otra red social. A ver, cuéntenos un poco. ¿Te le gusta mucho esta la tecnología? ¿Comparte mucho o hasta ahí no más? Bueno, en realidad, en cuanto a la red social, compartimos algunas cositas, no tanto. Creo que la tecnología tal vez nos da una patada ahí, pero sí tenemos el Facebook, ahí manejamos un poquito el tema de las redes sociales. Muy bien. Rosy, yo sé que sí, pero cuéntanos tú. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, ¿no? Instagram, ahora que se está dando más, ¿no? Bueno, la gente está entrando más a Facebook, ¿no? Pero los más jóvenes ahora están entrando en Instagram, ¿no? En Snapchat. Entonces, ahí tenemos nuestra página y también seguimos a la radio Nuevo Tiempo. Muy bien, excelente. Entonces, la invitación está ahí, ¿no? Si te gusta el YouTube, que es también una red social, dale like, ¿no? Y vas a recibir ahí no solamente los programas de Código Abierto, sino de todo lo que produce la red Nuevo Tiempo. Y en tu caso, Mauricio. Sí, tengo Facebook, tengo Instagram, pero debo admitir que le doy poco uso a estas dos aplicaciones. Muy bien. Y cuando nos pasa algo, ¿no? Ocurre algo extraordinario en nuestra vida y queremos compartir con todos, ¿no? Muchas veces agarramos el teléfono y decimos, mira, mamá, papá, amigos, ha ocurrido esto. Pero ahora podemos utilizar las redes sociales, ¿no? Y difundirlo, porque realmente es algo que nos ha ocurrido. ¿Alguna vez te ha ocurrido esto, Rosy? ¿Qué es lo que más has comunicado al mundo, por ejemplo, que te haya pasado? Bueno, hay fechas importantes que uno quiere compartir con todo el mundo, ¿no? Y ese es cuando está enamorado, cuando te casas, cuando hay un nacimiento. Y esas son cosas que, bueno, boom, hacen en las redes sociales, ¿no? Si usted quiere tener hartos likes, pues entonces suba la foto de su hijito recién nacido o la ahí casándose. Esas son dos cosas que hacen que las redes sociales prácticamente se disparen, ¿no? parece que la gente está asociada más con ese sentimiento, ¿no? De las personas. Ay, se casó fulanito de tal, me gusta. Mientras más me gusta, más viral se hace, ¿no? Entonces, yo pienso que esa es la forma de hacer público todo lo que nos sucede, ¿no? Cuando viene a nuestra vida. Muy bien. ¿Y usted, pastor, algún acontecimiento que le haya querido compartir así con todos? Que sea, aquí nos ha hablado de algunos, tal vez otro, o el mismo, no sé. Bueno, alguna actividad tal vez ahí que tenemos con la iglesia, uh-huh. Algún campamento. Normalmente siempre compartimos ahí alguna actividad resaltante, ¿no? Algo que queremos que las personas vean y de alguna manera no solamente vean, sino también si es algo bueno puedan replicar, ¿no? En el lugar donde están. Así que más que todo son las actividades, alguna salida tal vez con la esposa, la familia. Es como manifestaba Rosy, ¿no? Normalmente esas cosas es las que publicamos siempre en las redes sociales. Muy bien. Y en tu caso, Mauricio, algo ahí cuando uno sale profesional, inclusive, también es motivo para festejar. Puede ser gracioso, pero lo que más publico en el Facebook y a veces para molestar a mis amigos, como buen futbolista y amante del fútbol, es los resultados de mi equipo cuando le ha ganado al del rival, ¿no? Sí, creo que utilizo más las redes sociales para hacer barra por mi equipo. Interesante, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su objetivo y con seguridad ahí los jóvenes que nos están viendo también, ¿no? Hay algunos que postean 1,000 cosas al día, algunos simplemente una vez a la semana, una vez al mes, pero cuando postean algo o quieren manifestar algo es porque eso es importante para ellos y es un momento para quererlo mostrar a todo el mundo, ¿no? Ahora, imagínense ustedes un acontecimiento del todo especial, lo que tú decías, el nacimiento de un hijo, una boda, salir profesional, o para algunos el resultado de un partido de fútbol, es importante y yo lo quiero publicar. Pero ¿cuán importante haya sido el momento de dedicación del templo de Dios? Imagínense, 70 años de cautiverio, otros años más ahí construyendo y reconstruyendo el muro y todo lo demás, pero ahora llega el momento de la inauguración, ¿no? ¿Alguna vez ustedes, pastor, a ver, le voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido la preparación para la fiesta de bodas, para su boda? ¿Cuánto tiempo ha preparado aquella fiesta? Uy, para la fiesta de bodas fue bastante complejo, porque nosotros estábamos en una provincia de Cochabamba, aquí en Bolivia. Así que todos los fines de semana yo tenía que venir e ir nuevamente a mi fuente de trabajo, porque durante la semana estaba allá. Entonces fue complicado, fue compleja. Pero de alguna manera también cuando uno le da ese empeño, ese tiempo, cuando ve los resultados también queda complacido, ¿no? Así es. Y no solamente una boda, ¿no? Sino que cada acontecimiento cuando queremos que sea especial, bueno, hay una planificación, una organización por detrás. Y ahora llegamos a este punto culminante, la reinauguración, vamos a decir así, del templo y las murallas, ¿no? Y vamos a comenzar a ver algunos versículos ahí. Y justamente en Nehemías capítulo 12 comienza, ¿no?, a entonarse el canto para Jehová. ¿De qué es lo que nos está hablando aquí? ¿Cuáles eran las preparaciones y algo especial que el pueblo había hecho para este momento espectacular? Mauricio. Bueno, creo que una de las primeras cosas que se hizo fue, y está descrito en el capítulo 12, versículo 27, dice: y para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Notafi, de la casa de Gilgal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero hubo una parte de traer a los sacerdotes, dotarlos de instrumentos musicales, organizarlos por músicos, ¿no es cierto? Hay una segunda cosa que se hace que está en el versículo 30, ¿no? Después dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Entonces, se hicieron dos cosas. Se preparó la fiesta como tal, traer a los sacerdotes y se purificaron. Dos aspectos bastante relevantes, si se quiere, para la celebración de la reedificación del muro, ¿no? Muy bien, amigos, estamos hablando acerca del tema de adoración. ¿Qué pasa cuando Dios te bendice de sobremanera? ¿Cuál es tu respuesta? Con seguridad es fiesta y quieres compartir con todo, pero también es un motivo de agradecimiento y de profunda reflexión en tu corazón. ¿Quieres saber más de este tema? Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, en Código Abierto, pero antes de continuar con nuestro estudio de la guía que estamos haciéndolo el día de hoy, yo quiero hablarte de un material que la Red Nuevo Tiempo ha preparado pensando en ti. ¿Te gustaría vivir ya el cielo en este mundo? ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relacionamiento con los seres queridos ahí cercanos que tú tienes? ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? Con seguridad que sí. Pero este material, mira, el título es Entre Familia. Habla justamente de estos temas y cómo solucionarlos a través de una guía bíblica. Este material ha sido pensando en ti y nuestros amigos que están acompañándonos también tienen algo especial para ti. Mauricio, ¿qué es lo que tú tienes? Bueno, muchas veces oímos en la calle, en el trabajo, en la universidad, que las enseñanzas de Cristo no son para nuestro tiempo, que fueron escritas hace 2000 años, que nada de lo dicho antes se aplica hoy en día. Bueno, te invito a que conozcas las enseñanzas de Jesús para que veas que todavía el mensaje de Dios para nuestra vida es actual, tiene promesas grandes y tiene un plan para nuestra vida. Lee las enseñanzas de Jesús. ¿Quieres conocer más de la Biblia? ¿No sabes cómo comunicarte con Dios? La Biblia habla es un material excelente para ti. Te invito a que lo puedas adquirir. Es totalmente gratuito. Las profecías de Daniel presentan temas bastante importantes con relación a los eventos finales. Este material fue preparado especialmente para ti y lo más importante es de forma gratuita. Así que pídelo este material. Amigos, así como decían nuestros invitados, solo tienes que solicitar al número que aparece a continuación y este material y otros más que ha preparado la Red Nuevo Tiempo llegará hasta la puerta de tu domicilio. Y si quieres saber un poco más y profundizar de manera digital, ingresa a estudialabiblia.com y ahí te suscribes y tendrás este material. Dios te bendiga muchísimo porque con seguridad este material será de beneficio espiritual para ti y para tu familia. Amigos, ahora sí continuamos hablando acerca de la alabanza, de la adoración y de la fiesta que había preparado el pueblo de Israel para el momento espectacular de la reinauguración del templo y la reconstrucción del muro de Jerusalén. ¿No? Nos íbamos a la pausa ya con algunos versículos que Mauricio decía, pero ¿cuán importante era el tema de la adoración, la alabanza? Desde ya muy antes, David había organizado al pueblo de manera espectacular, ¿no es cierto? Y encontramos un pasaje bíblico ahí en Primera de Crónicas, capítulo 25, versos del 6 al 8, por favor, Rosy, para que podamos entender de qué estamos hablando. La palabra de Dios dice, todos ellos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún, Emán estaban por disposición del rey. Su número contando a sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos ellos aptos eran 288. ¡Wow! Es un número bien grande, ¿no? Para un coro. Es increíble. Yo no he visto hasta ahora así en vivo una adoración con esta cantidad de personas, ¿no? Pienso que habrá sido majestuoso, ¿no? Porque todos eran cantores, todos tenían ahí un director de canto, y escuchar a una sola voz adorar en el templo ha sido maravilloso. Algo muy interesante es que los cantores eran levitas, menciona la guía de estudio. Así es. Pero también algo muy importante es que normalmente nosotros cantamos cuando estamos felices. No quiero decir que cuando estamos tristes no cantamos, lo hacemos, pero como que es un poquito más complicado. Alguien cuando está contento, no sé, comienza a tararear, comienza a silbar, comienzas a cantar, y eso demuestra una gratitud, una alegría, un momento especial que uno está pasando. El pueblo estaba pasando por un momento especial. Ellos ya habían hecho la dedicación del templo, y la manera o la gratitud que ellos, en la cual ellos podían demostrar, era a través de las alabanzas, ¿no? A mí me llama muchísimo la atención esta parte, porque dice que ellos se preparaban para la adoración. Es decir, ahí nos ayuda a reflexionar, ¿no? ¿Cómo es nuestra adoración? ¿Es improvisada en nuestras iglesias ahora en la actual? ¿Cómo se hace esta parte de la adoración que es importante? En este entonces, dice que era un grupo especial que estudiaban, se preparaban, eran profesionales en lo que hacían. Entonces, ¿por qué David, ustedes creen que ha tomado tan en serio este tema de la adoración? ¿Qué opinas, Mauricio? A ver, siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es, con la pregunta que tú iniciaste, cuál es el motivo de alabar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que publicar en el Face, en las redes sociales? El pastor ya lo ha dicho. Y volviendo un poco al contexto de la historia de Israel en la época de Esdras, acuérdense, ellos volvían del cautiverio, ¿sí? Ellos habían reconstruido el templo, habían levantado las murallas. Ya lo dijimos en una lección pasada, que había motivos de alegría, ¿no es cierto? En el versículo que había leído Rosy de Primera de Crónicas, y en los salmos en general, son cánticos de alabanza. Algunos son de agradecimiento, otros son cánticos pidiendo liberación, ayuda, los favores de Dios. Pero en todos está centrado Dios. El punto focal es Cristo, Dios, como el centro de la alabanza, ¿sí? Y esto debería llevarnos nuevamente a la reflexión de realmente por qué estamos alabando. ¿Qué motivos tenemos en nuestra propia vida para alabar? Y la preparación de los levitas en ese tiempo nos demuestra también y nos debería decir a nosotros cómo deberíamos estar preparados para alabar a Dios, ¿sí? Realmente, claro, hay momentos en los que, por ejemplo, la desesperación, la tristeza, no nos permite ponernos de otra manera más que humillándonos a Dios. Pero también hay momentos en los que la alegría, el regocijo es tan grande que deberíamos también ser conscientes de que esa nuestra alabanza requiere de nosotros una preparación previa, ¿sí? No es desorden, no es bagunza, como dicen los brasileros, ¿no es cierto? Y en los versículos que leímos de Nehemías 27, 30 del capítulo 12, están mostrando que los levitas ponían mucho énfasis, mucha atención al orden, a la magnificencia, a la excelencia. A la excelencia, más que a la magnificencia, creo que a la excelencia, a la purificación de nuestras almas, ¿no es cierto? De nuestras mentes, de nuestros corazones. Y esto no puede hacerse en un ambiente relajado, en un ambiente en el cual no hayamos tenido pasos previos para hacerlo, ¿no? Entonces, realmente acá la alabanza era una alabanza de agradecimiento, de gozo, pero también de purificación de corazón, de las mentes, ¿sí? Exactamente, y ese es el punto que ahora yo quiero resaltar, ¿no? Porque yo puedo querer adorar a Dios con todo mi ser, pero si yo quiero que esa adoración sea grata al Señor, yo tengo que estar listo y preparado para que lo que yo ofrezca al Señor sea aceptado por Él, ¿no? Y en este sentido, el pueblo decidió purificarse, no estar limpio, hacer un autoexamen y entregarlo todo a Dios. Y eso creo que es el sentido de purificación, para que su adoración sea aceptada por el Señor. ¿Qué opina, pastor? ¿Qué opina, Rosy? Es interesante, ¿no? Yo aquí estaba mirando en la guía de estudio, no cualquiera podía ser parte de ese servicio de canto. eran exclusivamente seleccionados. Es decir, personas que eran consagradas a Dios, me imagino, ¿no? Personas que tenían el talento para el canto y realmente, digamos, quieran adorar con su voz al Señor, ¿no? Eran los que estaban ahí. Hay algo que también me causa mucha impresión. Aquí dice que, aquí miren, durante la época del rey David se organizó, dice, una verdadera academia de música que él supervisaba. Es decir que, o sea, en los tiempos de David ya había academia de música exclusivamente para adoración en el templo. Entonces, esto del canto y las academias vienen desde la época de David, ¿no? Inclusive más antes todavía. Me llama mucho la atención, dice que algunos eran instrumentistas, otros cantores, e incluso, dice, otros se encargaban de los instrumentos y la ropa que se usaba. O sea, no era cualquier ropa la que usaban para adorar. Había gente encargada específicamente de qué ropa se iba a usar para poder adorar. Es interesante, ¿no? Cada aspecto que no, nada se le salió de las manos, ¿no? Es decir, que cada detalle era cuidadosamente verificado por el rey David, ¿no? Exactamente. Y ahí nosotros podríamos tal vez hallar una aplicación a nuestras iglesias, ¿no? O al tipo de adoración que nosotros estamos realizando entre semana o cada sábado, ¿no? Cómo estamos haciendo la adoración, tal vez es una adoración que no estamos organizando bien, no estamos seleccionando los himnos acorde al tema que se va a tocar, la vestimenta de la persona que pasa a dar esa adoración, ¿es para alabar a Dios o es más que todo para que se observe a la persona? Entonces esto nos lleva también a una reflexión, ¿verdad? Que nosotros podamos tener un tipo de adoración que verdaderamente pueda agradar a Dios, que nosotros tomemos cada uno de estos detalles en cuenta y de esa manera todo pueda ser en orden, como dice la palabra. Así es, y justamente nos dice que era formidable estos coros, ¿no? Porque uno iba de un lado, el otro del otro lado, había una procesión ahí y cuando llegaban a las puertas del templo se unían los dos coros y alababan el nombre de Dios. Realmente era una fiesta espectacular, Mauricio. Pero también tenemos que ser claros en algo, ¿no? Acuérdense, toda alabanza y todo tipo de alabanza realmente es buena a los ojos de Dios. ¿Y esto por qué lo digo? Acuérdense, voy a volver un poco a lecciones pasadas. En Nehemías 8:2 decía, y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar. La palabra entendido, o escuchar, era para que tengan entendimiento. Y esto es muy importante porque escuchaban la palabra de Dios, se regocijaban, daban alabanzas, pero entendían lo que estaban alabando. Esto es algo que debe ser claro. Nuestro culto es un culto racional. No es simplemente un culto de emociones, en el cual saltamos de alegría cuando mi equipo mete un gol. ¿Sí? Ese es un sentimiento irracional, simplemente sentimental. No, Dios quería que la palabra que ellos iban a escuchar calara en sus mentes, en sus corazones, entendieran la palabra y producto del entendimiento alabaran a Dios. Es decir, yo sé claramente por qué estoy alabando a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el motivo de mi alabanza? Y esa mi alabanza es racional, no necesariamente es emocional. ¿Me puede afectar emocionalmente? Claro, por supuesto que sí. Oír un bello canto puede hacer que derrame lágrimas de alegría, de tristeza, de arrepentimiento. Sí, pero ante todo tengo que comprender que la alabanza es un acto racional. Y esto también tiene que llevarnos a ser muy claros cuando nosotros ponemos en el iPad, en el MP3... la música de adoración y estamos saltando, estamos gritando y pensando que esa es una alabanza correcta a Dios. Entendemos lo que estamos cantando, entendemos por qué estamos alabando y eso es algo que debemos resaltar porque también implica una purificación. El acto de purificación es un acto previo racional que dices, ¿sabes qué? He cometido este pecado, he hecho esto, estoy haciendo mal, mi vida está yendo por un mal rumbo. ¿Qué debo hacer? ¿Dios me ha perdonado? Entonces, No solamente debo sentirlo, sino también debo creerlo, pensarlo, racionalizarlo, ¿sí? Y eso, por supuesto, me lleva a una alabanza mucho más racional, mucho más acorde a lo que Dios pide de nosotros. Correcto. Gracias, Mauricio. Realmente el templo y sus servicios eran un componente importante y esencial en la religión del antiguo Israel, ¿no es cierto? Pero aquí resalta algo nuestra guía de estudio, dice, pero el templo y sus servicios eran un medio para un fin, no un fin en sí mismos. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El propósito de todo esto es adorar al Creador del cielo y de la tierra y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso no tenemos que dejar el punto de vista. Y como tú dices, de manera racional, pensando en nuestros actos y lo que estamos haciendo y cómo nos presentamos delante de Dios. Ahora, el otro tema que es importante también habla acerca de los sacrificios, ¿no? Porque obviamente el pueblo, para festejar esto, hizo muchos sacrificios de animales, ¿no? Y algunos pueden entender mal o interpretar mal esta parte de la Biblia y dicen, ¿por qué el derramamiento de sangre? ¿Qué significa eso? ¿Realmente Dios quiere eso? ¿Se complace en eso? ¿Era duro para el pueblo de Israel en aquel momento matar un animal? ¿Qué podemos hablar al respecto, pastor? Es que en realidad ahí los sacrificios prefiguraban lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento, ¿no? Todos los sacrificios que sucedían ahí en el templo, a mano de los sacerdotes o de la persona que llevaba en sí el animalito, prefiguraban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él vino, el libro de Hebreos menciona que Él murió y murió una vez y para siempre. Eso ya no es paulatino, no es que cada vez tiene que morir, ¿verdad? Entonces, era una prefiguración. Esto es un antitipo y esto es un tipo, ¿no? Es como la sombra, pero este es lo que está dando en realidad esa figura, ¿verdad? Entonces, todo eso era lo que prefiguraba en realidad los sacrificios que se tenían en el santuario, ¿no? Muy bien, Rosy, ¿qué varios piensas? Sacrificios dice que se hacían, ¿no? Uno para perdón de pecado, otro para alegría, dice, ¿no? Y otra simplemente por gratitud. Entonces, como decía el pastor, ¿no? Todo esto lleva prácticamente a la cruz, ¿no? A que nosotros fijemos nuestra mirada en la cruz. Básicamente todos los sacrificios que se realizaron iban a mostrar el camino que era el del Salvador, ¿no es cierto? En la cruz. Para que nosotros miremos nuestra mirada en la cruz y veamos el sacrificio que vino a hacer Jesús por nosotros. El sacrificio más grande que se ha hecho en todo el mundo, ¿no? Muy y bien. Nunca habrá. Definitivamente, ¿no? Primera Juan 1:29, Apocalipsis capítulo 5, Salmo 95, hay varios versículos y muchos otros más en la palabra de Dios que hablan acerca del Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado de todo el mundo. Y es lo que usted decía, pastor, todo este sacrificio, todo el derramamiento de sangre prefiguraba al sacrificio que iba a hacer Jesús en un momento determinado de la historia por aquellos hombres antes de Cristo y nosotros ahora después de Cristo. Entonces, cuando pensamos en todo esto, hablábamos en la pausa, ¿no es cierto, Mauricio? Decimos, es un motivo de agradecimiento, porque ahora ya no tenemos que hacer tantas cosas. Yo me imagino, quitar la vida a un animal es duro, es complicado, ¿no? Pero cuando pecamos nosotros, de una u otra manera, directa o indirectamente, hemos sido parte de la muerte de Jesús. ¿Y cuántas veces no reflexionamos en esto y pareciera que el pecado es algo que podemos jugar total? Hoy peco, mañana me arrepiento. Y esa no debería ser la actitud. ¿Qué opinan, amigos? Es que necesariamente la persona tenía que observar, ver cómo el animalito era sacrificado, ¿no? Porque como por su propia mano. Exactamente, por su propia mano. Como tú mencionabas, ¿no? Muchas veces si otro paga, no sé, la consecuencia de mi acto, yo lo sigo cometiendo, yo lo sigo haciendo. Pero cuando la persona observaba un animalito que en realidad no era el culpable en sí, entonces uno como que le venía cierto remordimiento, uno comienza a analizar, wow, ¿qué es lo que hice? ¿Por qué está trayendo esta consecuencia? ¿Verdad? Y eso nos lleva en realidad a un cambio de actitud, ¿verdad? Y ese cambio de actitud, bueno, es nosotros aceptar la sangre del Cordero, como menciona ahí Apocalipsis, y aquellos que son redimidos, lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no podía haber el perdón de pecados, ¿verdad? Muy bien, amigos, estamos hablando de algo espectacular. Enseguida retornamos con más. Yo sé que ustedes quieren hablar más, pero aguárdanos. Enseguida retornamos. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque y con seguridad tenemos muchas cosas más por expresarnos con respecto a esta lección. Mauricio, ¿querías decir algo? Por favor, haz el momento. El pecado es cosa seria. Porque como lo dijo el pastor, un inocente tenía que pagar por nuestros errores. Y teníamos que verlo morir. Entonces es cosa seria. Porque el pecado también para nosotros es muerte. La salvación que Cristo proveyó a través de su muerte en la cruz también es cosa seria. Porque acuérdense, un inocente, Cristo, murió por nuestros pecados. Pero esta cosa seria se vuelve gozo. Cuando ahora el hombre pecador sabe que tiene en Cristo a su mediador, a su abogado, para perdón de nuestros pecados. El tema de la adoración, de la alabanza, de la purificación, es cosa seria. Es cosa seria que nos permite reflexionar acerca de nuestros actos, pero también nos permite gozarnos, ¿sí? Y esto que quizás es lo que deberíamos hoy en día reflexionar como jóvenes. ¿Estamos felices o estamos gozosos? ¿Sí? La felicidad es cuando me compré un auto, cuando salí de la universidad, ¿sí? Pero el gozo es una felicidad permanente y de largo plazo. Creo que la muerte de Cristo nos permite ese gozo de largo plazo. La felicidad es más ¿corta? De corto plazo, temporal, pasajera. Pero el gozo es de más largo plazo. Entonces, cuando nosotros realmente estamos alabando a Dios por todos los favores que ha hecho para nosotros, en realidad estamos gozándonos. Por eso dice el gozo de Jehová. Esa paz que nos permite saber que siendo pecadores hemos sido perdonados y tenemos una nueva oportunidad de reencaminar nuestras vidas. Eso no es felicidad, eso es gozo. ¿Sí? Entonces, es algo que creo que los levitas de la época de Nehemías, de Esdras, estaban sintiendo gozo. Y por eso alababan a Dios. Correcto. Y no solamente los levitas, ¿no? Sino en realidad todo el pueblo. Por supuesto. Era como un solo hombre. Cada uno tenía su función. Y los levitas y los sacerdotes, obviamente, tenían una función del todo especial. Por eso es que esta guía de estudio termina hablando justamente de eso, ¿no? ¿Cuál era el papel de los levitas, de los sacerdotes, en el tema de adoración? Ellos tenían una doble responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad del pueblo para que estos levitas, obviamente, existan? ¿No? Porque era compartido por ambos. ¿Qué opina, Rosy? Yo pienso que la adoración era una parte fundamental, ¿no? Dentro de todo, como era, englobaba un todo, ¿cierto?, la adoración en ese tiempo. Yo pienso que aquí dice la guía de estudio que para poder sobrellevar todos esos sacrificios que se hacían, había un coro que cantaba. Y mientras el coro cantaba, la gente oraba. Entonces, eso era como que un círculo, ¿ves? En el cual todos estaban adorando. No es que ellos están adorando, el otro está haciendo la expiación, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Estoy aquí sentado solamente observando? No, también estoy adorando a Dios con mi alabanza, con mi oración. Yo pienso que ahora, en estos tiempos, claro que no es la misma adoración de antes, ¿no? Pero también engloba un todo. Como decíamos, adoro a Dios en la forma en la que yo hablo, en la forma en la que yo me relaciono con las personas, en la forma en la que visto, ¿qué estoy comunicando? ¿Será que estoy adorando a Dios con lo que yo visto? ¿O de pronto estoy adorando a Dios con lo que yo estoy comiendo? O con lo que estoy tomando. Entonces, ahora la adoración engloba un todo. Todo es todo un estilo de vida, la adoración. Entonces, no es solamente que estoy en el templo, en el templo voy a adorar. No, la adoración tiene que ser un estilo de vida. Algo muy importante también, que dentro de esa adoración que tenía el pueblo, ellos lo manifestaban en la dadivosidad. Exactamente. Ellos llevaban lo que eran ahí, menciona Nehemías capítulo 12, versículo 44 en adelante. Ellos dicen que llevaban de sus tesoros las ofrendas, las primicias, los diezmos, ¿verdad? Todo eso. Y había también un grupo de personas que estaban encargadas de almacenar todo eso, que eran los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Y el trabajo que los sacerdotes realizaban era cumplían el servicio de Dios, el servicio de la expiación junto con los cantores y los porteros. O sea, vemos tantas cosas que también el pueblo hacía en gratitud, su manera de adorar, su manera de alabar. Había un grupo de personas que estaban encargadas de una labor específica. Hoy en día podríamos decir los pastores, el anciano de la iglesia. Pero no es solamente el pastor, no es solamente el anciano de iglesia. Primera de Pedro 2:9 menciona que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, esta función no solamente es exclusiva de pastor y anciano o líder de iglesia. Esta función es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir, tenemos que formar parte activa. En realidad tenemos que ser proactivos, como mencionaba Mauricio, dentro de la iglesia. Correcto. Es importante porque nuestra guía de estudio termina justamente con esto, ¿no? Porque cada uno de nosotros, donde nos toca estar, somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una responsabilidad. Algunos, como ustedes decían, son pastores. Ahí tienen una responsabilidad, pero nosotros como miembros también tenemos una responsabilidad y Dios nos invita a todos por igual ser parte de la adoración, por ejemplo, a través de nuestros diezmos y ofrendas, porque eso hace posible el avance del Evangelio y llegar a muchos otros lugares. Sí. Sin diezmos, sin ofrendas, no habría en este momento una iglesia organizada, ¿no? Lo mismo que ocurría en aquel entonces, si los levitas no recibían de alguna manera las ofrendas, los diezmos del pueblo, ellos no se sustentaban. Y hemos visto algunos de los pecados del pueblo de Israel cuando se olvidaron de aquello y disminuyó la adoración y el pueblo también se alejó de Dios. Entonces, la verdadera adoración implica muchas cosas. Y ahí nosotros tenemos que recapacitar, pensar y de manera racional, como tú decías, ver nuestra vida, evaluarnos y de ahora en adelante cambiar algunas actitudes que pueden estar equivocadas, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Mauricio? ¿Cómo podemos aplicar como jóvenes, tal vez con desafíos, cosas ahí? Creo que algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que se puede ser reverente y gozoso al mismo tiempo en la alabanza, ¿sí? No necesitamos dar muestras de alabanza exageradas, externas, saltar, gritar y esas cuestiones, para demostrar que amamos a Dios. Con que nuestra vida se haya transformado, con que sepamos reconocer a Dios, con que cantemos himnos de alabanza a Dios y veamos que nuestro corazón ya no es de piedra, sino de carne, estamos haciendo una alabanza de gozo, de agradecimiento, racional, ¿no es cierto?, que demuestra ese carácter de Dios. Los jóvenes tendíamos a ser explosivos, dinámicos, ¿sí? Pero llega un punto en nuestra vida espiritual en que también maduramos y vemos la obra de Dios en nuestra propia vida de una manera pacífica, gozosa, y nos vamos entregando de esa misma manera a Dios. Creo que nosotros podemos alabar a Dios, ser reverentes, temerosos de Dios y obviamente mostrar a nuestros semejantes cómo Cristo ha obrado en nuestras vidas con un carácter transformado. Muy bien, gracias Mauricio. Rosy, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? ¿Cómo podemos aplicarnos? ¿Qué podemos manifestar utilizando las redes sociales también para llegar a otras personas? A ver, ¿no? Es diferente un mensaje con Cristo y sin Cristo en mi vida, ¿no? Adoración engloba un todo. Entonces nosotros tenemos que mostrar, no solamente en las redes sociales, en el lugar donde nosotros estemos, mostrar el amor a Dios. La adoración está, como decía el pastor, en ayudar al prójimo, en la forma en la que vestimos, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que yo soy fiel dando mis diezmos, devolviendo lo que Dios me bendijo, ¿no es cierto? Entonces, querido joven, tú que estás ahí viéndome, yo te desafío que tú, como joven, utilices todo lo que tienes a tu alcance, tus redes sociales, tus amistades, para mostrar ese amor que tienes por Cristo. Esa es la verdadera adoración, amar al prójimo y amar a Dios. Muy bien, gracias, Rosy. Definitivamente, cuando nosotros estudiamos, abrimos la palabra de Dios, vemos la grandeza del Señor y nos podemos a veces reflexionar y poner a pensar que no somos nada. Pero para Dios, cada uno de nosotros y ustedes, amigos, somos infinitamente valiosos. Y eso nos hace grandes a la imagen de Dios. En ese sentido, uno se llena de gozo y quiere adorar a Dios. en todo sentido. Y muchas veces he expresado con la alabanza, la adoración. Yo sé que no cantamos aquí, pero igual, ¿no? Porque eso es acepto para Dios, porque sale de lo profundo del corazón, reconociendo a Dios como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Pastor, hemos llegado al final. Tenemos este minutito y medio que quisiéramos que usted haga un resumen, como lo sabe hacer, y una aplicación para nuestra vida. Claro que sí. Los ritos de purificación eran una antesala para poder limpiarnos del pecado. También son una antesala para que nosotros podamos presentarnos a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, de alguna manera, nuestra vestimenta está manchada. Pero necesitamos de la sangre de Cristo para que pueda perdonar nuestros pecados y pueda limpiarnos y pueda transformar nuestra vida. Si de alguna manera tú sientes en tu casa, en el lugar donde tú nos estás viendo esto, y sientes en el corazón que el Señor pueda bendecir tu vida y que el Señor pueda transformarte. Levantaba, aunque Después de ese momento de adoración, vamos a tener una parte especial para hablar con Dios. Cariñoso Señor, te damos gracias por la lección, el repaso que hemos tenido en esta oportunidad. Agradecemos por todas las bendiciones que tú no solamente derramaste sobre tu pueblo, sino que también derramas en cada uno de nosotros. Que a través de nuestros dones, a través de nuestros bienes, nosotros también podamos tener una correcta adoración hacia ti, querido Señor. Y podamos reconocerte como soberano de todas las cosas que nosotros tenemos, en gracia a lo que tú nos haces, querido Señor, como hijos. Todo esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de la lección número 10, el título Adoración al Señor. Ha sido un estudio del todo especial. El siguiente tema es muy especial también, un pueblo reincidente. Vamos a ver qué es la fluctuación del ser humano, ¿no? Un día está con Dios, tomado de la mano, y al otro día se suelta. Pero Dios está con su infinito amor nuevamente dispuesto a sostenernos. Mauricio, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto nuevamente. Gracias, Waldi. No sé si nos vamos a ver este año, pero en todo caso, felices fiestas a todos mis hermanos. Muy bien, gracias. Rosy, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto también. Muchas gracias por la invitación y, como decía Mauricio, felices fiestas. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por aceptar nuestra invitación y lo esperamos pronto también. Muchas gracias por la invitación, Waldi, y aprovechar esta oportunidad también para desear felices fiestas a cada uno de nuestros hermanos, pero por sobre todas las cosas podamos recordar el nacimiento de nuestro Creador. Muy bien. Amigos, Dios los bendiga a ustedes muchísimo. Gracias por destinar este tiempo para estudiar juntos la Palabra de Dios. La siguiente semana te espero con un nuevo estudio. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.